de Trelew, el entrenador de Huracán de Trelew, Maximiliano Rubio. Recordemos que el viernes próximo está comenzando la Liga Nacional de Básquetbol y el EU32 Radio de Olavarría obviamente va a estar detrás de Estudiantes de Olavarría en este periplo donde se vuelve a insertar después de 3 años de ausencia Estudiantes de Olavarría en el estamento de la Liga de Básquetbol de la ADC, en el estamento menor como es la Liga Nacional B de Básquetbol. Y como venimos anunciando y venimos hablando permanentemente, inclusive con el entrenador de Estudiantes y Neo Gali, con los jugadores, sabiendo que Estudiantes tiene que participar en una zona altamente competitiva, muy fuerte, con equipos muy importantes que ya hace un par de años que están en la categoría y que se han ido reforzando convenientemente para este torneo que se viene, me da mucho placer saludar a la distancia al entrenador de Huracán de Trelew, Maximiliano Rubio. Hola Maximiliano, mi nombre es Fabián Casanella, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fabián? Buenos días. Bien, gracias por la atención Maximiliano. Bueno, de cara a lo que se viene a poquitas horas de el lanzamiento de la Liga Nacional B, con mucha expectativa seguramente en Trelew, es el tercer año consecutivo que Huracán va a participar de este evento y ustedes estuvieron a las puertas de lograr el ascenso la temporada pasada perdiendo con Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Obviamente el objetivo este año es estar tratando de dar el salto de calidad, Maximiliano, ¿verdad? Sí, sin duda, cuando vos tenés temporada por ahí por encima de las expectativas, vos fuiste nuestra el año pasado, que no era el objetivo llegar a la final, sino que era un objetivo menor, y se da que salió un buen año y llegamos a la final y que la gente de a poco se fue haciendo hincha y contagiando un poco con el equipo. Cuando renovás, el cuerpo técnico, renovamos este año y algunos jugadores, las expectativas de la gente, por sobre todas las cosas, son muy altas, ¿no? Porque se quedaron con esa imagen de un equipo que llegó a la final y que seguramente van a querer que se dé un paso más, y el paso más es el ascenso, o sea que es algo muy difícil. Pero bueno, nada, contentos, hemos formado un buen plantel. Hemos hecho una buena pretemporada, así que creo que llegamos bien al inicio de la liga. Hablando de plantel, Maximiliano, estás teniendo un plantel altamente competitivo con jugadores que han tenido paso por Liga Nacional, el caso de Lauro, de Aguirre Zavala, de Sánchez, de Henrich, es decir que evidentemente han apostado a tener un plantel muy competitivo. Sí, sin duda, la idea era hacer un plantel similar al del año pasado. Algunos jugadores no lo hemos podido retener, pero creo que sí, que formamos un plantel competitivo y sobre todo parejo. Tenemos un par de relevos que podrían ser iniciales, así que eso también te da a vos como entrenador un poco más de opciones, ¿no?, a la hora de elegir. Tenemos algunos jugadores que juegan en dos puestos, entonces tenemos para hacer ahí un par de cositas. Creo que logramos un buen plantel, buenos jugadores por lo menos, y ahora es la responsabilidad un poco nuestra de hacerlo jugar bien. Conocemos a Maximiliano Rubio por su paso como entrenador en Independiente de Pico, dirigiendo a Independiente allá por el año 2002, casualmente aquí en el Maxi Gimnasio del Club Atlético Estudiantes contra Estudiantes, el equipo de Sergio Hernández, que tenía muy buen plantel y que llegó a las finales con Atenas de Córdoba. Después tuviste periplos por distintos lugares, inclusive por el exterior del país. ¿Por qué no le contás a la audiencia de Radio Olavarría, Maximiliano, qué tipo de básquetbol pretendés vos que tu equipo Huracán de Trelew desarrolle dentro del rectángulo de juego? Mira, te digo, nosotros el año pasado fuimos un equipo y este año somos otro. El año pasado nosotros fuimos el equipo que más puntos hizo en la Liga B. Teníamos un básquet muy intenso, proponíamos eso, un poco el ida y vuelta, y creo que no era conveniente con el equipo que teníamos jugar más posesiones, así que tratábamos de elevar las posesiones que más o menos se juegan en un juego, por lo menos la elevábamos entre 10 y 15 posesiones más, o sea, tirábamos a veces demasiado rápido y obligábamos al rival a tirar rápido porque creíamos que era el juego que nos convenía, así que hicimos 90 y pico puntos de promedio, que es una locura, y nos sentíamos muy cómodos en eso. Este año me parece que va a ser un equipo totalmente distinto. Soy de los entrenadores que cree que si bien hay reglas que no cambio, creo que es mejor adaptarse a lo mejor que uno encontró en el mercado, ¿no? Y lo mejor que encontramos son estos jugadores, y me parece que no vamos a jugar igual que el año pasado. O sea, de hecho ya en los amistosos lo estamos haciendo, vamos a jugar con un score más bajo, parece que vamos a tener mejor posesión del balón, vamos a controlarlo más y a elegir mejor los tiros. después todo lo que te puede decir cualquier entrenador, tratamos de defender intenso, tratamos de tenemos un equipo alto, podemos dar muchos cambios, y ofensivamente ser solidarios, no soy de los de, no me gusta que un jugador acapare la ofensiva y que sea él protagonista total de la ofensiva, sino que tratamos de repartir los puntos. El año pasado terminamos la liga con 6 jugadores con más de 10 puntos de promedio, y bueno, un poco la idea de este año es la misma, ¿no? Que se repartan los puntos, no depender de un jugador, y que todo se sienta protagonista en ofensiva, y el día que no tengamos algún jugador no estar lamentándolo, ¿no? Como muchas veces uno dice, me falta este, el otro, sino que lo podamos cubrir. Entonces un poco esa es la idea. Creo que nos vamos a pasar bien la pelota, tenemos jugadores para hacerlo. Pero bueno, son todas un poco ideas que rondan en la cabeza de un entrenador hasta que no empiece la liga y hasta que no empieces a jugar los partidos reales y no ir ajustando y viendo realmente lo que tenés. Todavía son imágenes que uno se le mete en la cabeza y que trata de imaginarse el equipo. Uh-huh. En líneas generales también, y entendiendo y haciendo un análisis de lo que pretende el equipo, obviamente, al darle mayor intensidad a la defensa, tratarás de recibir el menos goleo posible, un promedio de 70, 70 y pico puntos en contra sería lo más beneficioso para el andar de tu equipo. Sí, yo creo que sí. El año, mira, por eso te digo, nosotros el año pasado nos metían más de 85, pero me dieron mucho. Pero nosotros sabíamos que si los scores de los partidos terminaban en 70, 70 y pico, perdíamos, no sentíamos cómodos. Este año yo creo que sí, que estimamos a bajar la, tenemos que bajar sí o sí el goleo, que nos conviertan, porque no creo que seamos tan intensos a la hora de anotar en ataque tampoco. Entonces, sí, vamos a tratar de que el goleo sea lo más bajo posible y que... Pero bueno, eso también depende de muchas cosas, ¿no? De cuánto te apures a tirar la pelota, de dar menos pérdidas, no solo pasa por el tema defensivo, sino también del ofensivo. Muchas veces te hacen punto porque vos te equivocaste en ataque y le permitís correr al rival, y esos son puntos que lo sufrís, como entrenador lo sufre, ¿no? Cuando te anotan corriendo. Así que, pero sí, vamos a tratar de bajarle los scores a los contrarios. ¿Qué información manejás sobre Estudiantes de nuestra ciudad? Mirá, no hemos tenido la posibilidad de ver partidos. Sí he hablado con algunos entrenadores que lo han visto, que lo han enfrentado en algunos amistosos. Conozco varios jugadores, algunos los he visto por videos del provincial del año pasado o del anterior que yo estuve en Bahía, y los conozco. Creo que es un equipo que tiene por ahí la ventaja de que varios ya venían jugando, y eso es una ventaja, ¿no? El conocerse como equipo. Y bueno, han sumado refuerzos como Arce o como Barrera, que son jugadores de gran jerarquía, y me parece que en la zona por ahí más dura o más importante de lo que es esta Liga B, ¿no? La zona pintada donde no hay muchos jugadores de gran jerarquía, me parece que Estudiantes metió dos muy buenas fichas. Así que creo que es un equipo muy muy competitivo. Bueno, vos sabés bien que la historia de Estudiantes es muy grande, vos la conocés porque, como te decía anteriormente, lo enfrentaste a Estudiantes en otras épocas, y ahora volver a insertarse en el marco de la ADC y en esta Liga Nacional B es completamente distinto. Es una categoría el cual vos ya conocés porque el año pasado dirigiste. ¿Qué nos puede decir de la Liga Nacional B? ¿Cómo es la categoría? Mira, te respondo en dos partes. Primero, que está muy bueno para uno como yo, que le gusta mucho el básquet, volver a ver Estudiantes en la liga, ¿no? Es una plaza, la verdad, que muy buena. Como vos has dicho, ha ganado varias cosas, ha jugado cosas importantes, y donde la gente se identificaba mucho, tiene una cancha muy linda. Está bueno que los lugares donde hay historia y donde hay infraestructura y donde hay gente con pasión por el básquet estén en la liga, así que creo que le hace muy bien a la liga que Estudiantes esté en la Liga B, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y ojalá que pueda estar más arriba. Y después la Liga B, me parece que es una liga que se ha puesto muy competitiva, muy dura. Realmente yo no creo que haya diferencias con un TNA, salvo el americano, no le veo demasiadas diferencias. Creo que los equipos que van a estar arriba en la Liga B tranquilamente podrían jugar al TNA. Se ha ido haciendo con los años más profesional, los equipos son profesionales, no. En un principio era semi-amateur y hoy creo que no existe, que la mayoría de los equipos, los jugadores se dedican solo a esto, y que han bajado muchos jugadores, como yo te decía, el caso de Barrera y Arce, también bajaron jugadores a mi equipo, y el año pasado jugaron TNA, como Henry, como Lauro, cada vez bajan más jugadores porque por ahí prefieren la opción de estar en un lugar donde se sientan cómodos, donde sea seguro a irse a otro lugar, ¿no? Ya empieza a pasar por la decisión de los jugadores, pero creo que la liga ha tomado mucha jerarquía, está muy buena y la verdad que da gusto ver la liga. Cada vez se juegan estadios lindos, me parece que año a año ha ido tomando un poco más de forma y se ha ido haciendo más linda y más profesional. Maximiliano, vos decías bien recién hace un rato de la pasión que se ha incrementado en el público en general entre Leu, en una plaza donde hemos visto finales de Copa Argentina y donde el público se ha acercado. La dirigencia intenta que esta plaza, la de Trelew, se vaya alimentando de espectadores para que tenga potencia, sea fuerte y de jerarquía. En general, también hay un aporte, hay un apoyo masivo de las empresas, del gobierno provincial, para que en este caso el básquetbol también tenga su participación en forma profesional, como es la Liga Nacional B. Sí, hay un fuerte apoyo de empresas locales y la verdad que está bueno. A mí es un club que brinda a uno como profesional, ¿no? Que vive esto, que brinda cierta seguridad en ese tema que nosotros por ahí es importante, que es el tema económico, ¿no? Uh-huh. Es un club que ha empezado de a poco y no es uno de los clubes más populares de la ciudad, pero con el tema básquet, pero ha hecho un proyecto a largo plazo y viene trabajando muy bien. Hizo una Liga B, la primera para mantener la categoría, lo hizo de buena manera. El año pasado jugamos otra que casi tuvimos la suerte de ascender. Este año había posibilidades de jugar TNA y todo, el club decidió que no, que tenía que seguir los pasos correspondientes, que prefería jugar la B para tratar de lograr el ascenso, no por invitación, sino por ascenso. Me parece que los dirigentes están bien encaminados en lo que quieren y tienen un rumbo, y eso también para nosotros es mucho más cómodo y más fácil, ¿no? Y sí, la verdad que este año hay más sponsors. El año pasado, cuando salieron, no había demasiada gente de la cancha, y a poquito se fue haciendo más hincha del equipo, ¿no? El equipo ganaba, jugaba bastante bien y la gente se fue entusiasmando, y por eso terminamos los últimos partidos con la cancha muy llena. Y esperemos que este año empecemos, que eso que contagiamos el año pasado y que se vivió y no se transmita, ¿no? De por sí nosotros ya lo sentimos en el apoyo, en que hay mucha gente cerca del equipo, y la verdad que está bueno. No es una plaza Trelew de básquet como puede ser Olavarría, Junín, Comodoro mismo, que tiene otra historia. Es una plaza bastante nuevita y está bueno hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Para que la sensación que se quede la gente es que siguen con cosas buenas, ¿no? Bien, Maximiliano, ha sido un gusto escucharte, gracias por la atención y obviamente nos veremos en los campos de juego en este inicio de Liga Nacional B. Un abrazo a la distancia y muy atento de tu parte, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes y saludos a toda la gente de la barrio. Maximiliano Rubio, el entrenador jefe de Huracán de Trelew.